con canciones que van y vienen, me voy aclimatando. ¿Querés un poco más, buscar, saber? Abro mis oídos y me dejo llevar. Este es el segundo bloque. Ah, pero son sombras, solo sombras. Sí, sí, claro. Sí, es una linterna mágica. Sombras en la radio. La linterna. Sombras y algo más. Desde la República, desde China, desde el Oriente, nace una leyenda de los espejos. Cuentan que en los espejos hay un mundo paralelo que vive en las almas en pena. Toda persona que haya muerto de alguna tragedia vive dentro de los espejos, nos observan, nos miran y muchas veces aparecen, están en una situación en particular. Muchos dicen que, bueno, justamente el mundo de ellos es igual al nuestro, pero en forma de espejo, es al revés. O sea, lo que uno lo ve escrito de una forma, ellos lo ven en forma invertida. Y que muchas veces, si una persona está frágil, psicológicamente o espiritualmente, ellos nos pueden dominar a través de los espejos. Justamente aquí en Buenos Aires hay una casa que tiene muchos espejos en su interior y un gran espejo. Y una noche, cuando estaba habitada, porque hoy en día no está habitada, dos amigos eran chicos y estaban jugando en esa casa. Una tarde, mientras jugaban, sentían que los espejos retumbaban. Al tener miedo por el simple hecho de ver cómo temblaban los espejos y parecer que iban a explotar prácticamente solos, decidieron irse de la casa y pasar un rato afuera pensando que era imaginación de ellos nada más. Al volver, confirmaron, según ellos, que había sido imaginación, ya que los espejos no cimbraban, no parecían que iban a explotar, estaba toda la casa normal, se podría decir. Bueno, estos amigos se quedaron durmiendo esa misma noche. Y en eso, en el medio de la noche, alrededor de la una y media de la noche, mientras la oscuridad justamente de la misma madrugada cubría toda la casa, dijeron que, bueno, querían tomar algo fresco porque ya que era verano. Cuando uno de los amigos aparece en la cocina donde tenía que ir a buscar la bebida, pero tenía que pasar por una escalera donde había un espejo enorme, que es el espejo principal de esa casa. Cuando se ve reflejado en el espejo, atrás de él tenía una especie de un hombre grande, todo carbonizado, pero que lo miraba. Él, como era chico y al tener miedo, se hizo un bollito y solo lo que sentía atrás de él era su respiración. Una respiración fría que él cuenta que le hacía correr un escalofrío por todo el cuerpo. De inmediato, cuando se fue corriendo, porque claro, el mismo miedo de ver a una persona carbonizada, que cuando vio para atrás no estaba, solo lo veía reflejado en el espejo, se fue corriendo, pero él dice que sentía como que lo trataba de agarrar del tobillo y sentía como una especie de que la raspaba, como si las manos fuesen de lija. Bueno, hablando con el amigo, siguió comentándole, y el amigo le dijo que él conocía esa historia porque a él ya la había pasado y había visto este anciano, y según le habían contado la gente del barrio, eran dos hermanos, el cual uno estaba loco, y una vez, en un ataque de locura, se prendió fuego y murió en esa casa, dejando su alma en pena adentro de los espejos. Y bueno, y él cuenta que el amigo, cuando vivía ahí, decía que por la noche era sonámbulo, rompía cosas, hablaba, y una vez que se mudó ya no pasaba nada más de eso. Y bueno, y así es como hoy en día una de esas casas es conocida como la Casa de los Espejos, por su leyenda conocida de los fantasmas de... el fantasma del hombre carbonizado dentro de los espejos. Jonathan Caña, una voz temblorosa revelando misterios. Luis, ¿escuchaste hablar de la nueva linterna mágica? La linterna mágica. Ese aparato maravilloso que... ¡Bah! La luces en la niebla, sombras de cal en piedra, marcas que el destino traza sobre el camino. Cada cosa escrita es humo entre las manos, como las marchitas voces que caen de boca de los ancianos. Lo que estamos escuchando es Luces en la Niebla, del disco Danzas del Viento, de Marcela Pasadore, con quien estamos hoy compartiendo este momento. Marcela, ¿qué es la música en tu vida? Antes te hubiera dicho todo, ahora ya no. A los 41 años y con cosas por concretar y deseos, es una gran parte de mi vida, un gran motor, pero no lo es todo. Y la música, qué sé yo, que no sé definirla, qué es para mí, pero sé que no podría vivir sin ella, eso sí. Acá dejó un mensaje La Guada, que te pide un pedacito de Tibia Luna de Mayo, a ver si te animás y no se nos enojan los oyentes. La Guada es Guadalupe Avero, que es una señora cantante, ¿eh? Ojo. A ver, Guada, ¿en qué estaba esto? Qué guacha. Bueno, voy a aclarar que este tema le dio título a mi vinilo en el 92. Y a Guada le gusta mucho. Guada, venite a casa de una vez por todas y lo hacemos y no me lo pidas por radio. Mis ojos brillan, a ver. Mis ojos brillan a través del espejo, dando de la luna. Siento una melodía hablándome de ti. Me viene estribillo. Por ver la luna de mayo, por verla siempre en tus brazos, por ver la luna de mayo, por verla siempre en tus brazos. Ahí está, la dejamos a La Guada contenta entonces. Hay un tema que hayas querido cantar toda tu vida y todavía no cantar, digo, grabar más que cantar, o cantar en vivo, ¿no? Por ahí tararear en tu casa. Como toda mi vida, no. Lo he hecho. ¿Alguno que ahora digas, ay, quiero ese y todavía no te animaste a hacerlo en vivo? Pero no es por no animarme, es por no haberlo estudiado. Ajá. Quiero ser Beatriz de Chico Buarque. Pero es que lo tengo que aprender bien, escucharlo. Tengo que aprenderlo porque lo conocí hace poco. No es, hay cosas que, qué sé yo, lo conocés de toda la vida y sabés ya sabés la melodía porque la escuchaste toda tu vida. Pero este no lo conocí hace tanto y es como que tengo en mente. De todas formas, el disco nuevo va a tener una canción en portugués. Que le da título al disco, que es un poquito larga la historia, no sé. Contala. Bueno, a través del famoso MySpace, me contactó una cantante brasilera que vive en Estados Unidos, porque le gustó lo que hacía, para hacer temas en parcería, como dicen ellos, con ella. También lo hizo con André Memari y Sergio Santos, que son dos músicos. Sergio Santos vino el año pasado, estuvimos con Aca Seca y el Negro Aguirre tocando en el Lift. Bueno, y la cuestión es que yo le cuento esta historia por el Skype, de mamá que me tenía la panza, ¿viste lo que conté al principio? Entonces ella hizo toda una letra muy linda, como si mamá me hablara a mí. Yo lloraba, imagínate, porque recién mi vieja fallecida, qué sé yo. Y le puso letra a André Memari, que es un musicazo de Brasil, increíble. Le puso música y quedó una canción maravillosa. Y aparte yo no puedo creer que ese tipo esté musicalizando, un tipo que yo admiro hace rato, haya musicalizado una letra que, como que si mi vieja hablara de mí. Claro. Entonces, bueno, ese tema se llama Santa Cecilia y lo voy a cantar en portugués porque está hecho así. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, trato de hacer, no tengo esas cosas como imposibles. Por ahí un tema, qué sé yo, puede resultarme imposible porque, qué sé yo, un tema de María Joao, que son como son así virtuosísimos, que no es mi estilo, pero capaz que yo digo, no lo puedo hacer a esto, me llevaría años de estudiarlo, y ya no me dan ganas, o sea que ya no es un deseo inconcretable, deja de ser deseo, no me da ganas algo que me da esfuerzo. Claro, ya empiezo a hacer un trabajo. Ni me lo propongo hacer, no es lo mío, no es mi estética. Sí la escucho, me encanta, pero no es lo que me sale genuinamente hacer a mí. ¿Y el nuevo disco para cuándo, ya sabes? Y mirá, estoy buscando precios recién de estudio. Está difícil. Sí, pero tengo una gran ayuda que se llama Carlos Villavicencio, no sé si lo conocen. Fue nada más y nada menos que el que arregló El Amor Después del Amor, todas las cuerdas, ha laburado con El Flaco, con Spinetta, en Los Ojos. Es un gran músico, arreglador de cuerdas. Y va a ser como el productor artístico. Así que bueno, estoy por primera vez en mi vida no haciendo algo sola, ¿viste? Consultando, che, ¿te parece este repertorio, este tema? Porque, por ejemplo, con el disco anterior dije, pucha, este tema no estaba bien para este disco. Y necesitas a veces una visión de alguien que vos respetás. Claro. Así que bueno, él me está ayudando en todo eso, me está ayudando con buscar un estudio barato y bueno. Y bueno, va a ser arreglitos de cuerda también. Así bueno, que cuando, estoy re contenta. Cuando lo tengas te vas a venir a presentarlo, obviamente, quiero creer. Obviamente. Marce, ¿estás tocando el 25 en Notorious? Sí, estoy de invitada de Tatiana Parra, que es una cantante brasilera divina. Está llegando hoy. Ella va a tocar con Andrés Beusaer en piano. Y va a estar ahí con un par de temitas. Y después tengo algunas cosas en La Plata, sí. Pero acá en Buenos Aires no tengo... Estoy esperando que llegue Dieguito Penelas de Alemania, que es el pianista arreglador que trabaja conmigo, para meternos con todo con el disco, ¿viste? Y así que, bueno. Pero bueno, van saliendo cosas, invitaciones, pero no estoy con pilas de decir, bueno, ay, me das una fecha y que te pilotean y que te patean. Claro. No, si te invitan más y si no, estoy bueno, tranqui, clase claro. Para, de eso, eso digo. Das clases. Doy clases. ¿Cómo contactarse con vos para las clases? 4962, teléfono. 4962-8300 o marcelapasadore@hotmail o myspace.com/marcelapasadore, todo con 2S. Y así me escuchan y ahí si está. Les gusta... Que se pueden contactar con vos para las clases de canto. Y estaría bueno, sí. Excelente. Excelente docente, yo la puedo recomendar. Qué divino. Voy a hacer chivo. Marcela, lamentablemente claro, tenemos favor. Que despedir. ¿Te animás con una en vivo para el final? Bueno, una... A ver... Una mía, una Dale. De las últimas. Trepar por las paredes. En pedacito también, ¿no? Como quieras. Bueno, es cortita. Dale. Ay, esperen. No hay problema. Son cosas que pasan. Te trajimos tempranito y te hicimos trabajar mucho. Y eso me levanté a las 9, ¿eh? Para estar ahora. ¿Te das cuenta? Te hicimos levantar muy temprano. No, yo soy. ¿Sos tempranera? Soy tempranera. Bueno, a ver. Dale. Qué manera de golpearme, de estrellarme, de humillarme. Ya no aguanto esta locura, ya me caigo de madura y no dejo de subir. Qué manera de caerme, de esculpirme, de estirarme. Ya no aguanto esta locura, ya le temo a las alturas y no dejo de subir. Ay, qué costumbre está la mía de trepar por las paredes, de codearme con la muerte y de pensar cómo seguir. Qué molesto este momento, ya me harta este tormento. Tengo que seguir trepando, no me gusta cómo ando. Pero como así no puedo seguir siendo un lamento. tormento. Mejor pienso en conformarme, ya no puedo lastimarme. Ay, si dejo de llorar. Ay, qué costumbre está la mía de trepar por las paredes, de codearme con la muerte y de pensar cómo seguir. Marcela Pasadore, muchas gracias por haber estado en La Linterna Mágica. Muchas gracias, me encantó venir. Una voz oculta en el laberinto, Blanca Curia.